Bien, aquí viene la pregunta más importante, porque como dijo el dermatólogo, al grano, aquí te va. ¿Qué estás dispuesto a dar para dedicarte a vivir del hablar? Terminó como un verso, vuélvelo a escuchar. ¿Qué estás dispuesto a dar o a entregar para poder entonces vivir sanamente del hablar? Y cuando digo vivir sanamente, no es que saques el pan de cada día o el equivalente a el salario mínimo o que te paguen a $10 la hora o ese tipo de cosas. No, no. Estoy hablando que te vuelvas multimillonario a través del poder de la palabra hablada, como lo podemos ver en Zig Ziglar, Tom Hopkins, como podemos ver grandes oradores en México, en todas partes del mundo. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer, campeones? Simplemente preguntándonos esto. ¿Qué estoy dispuesto a dar o a entregar por dominar el arte del hablar? Y la respuesta debe de ser todo. Te voy a contar una pequeña anécdota de una niña que se acercaba el cumpleaños de su madre y decidió sacar todo lo que tenía en su pequeño cochinito para sacar el dinero, todo el que tenía, y le compró un regalo. Sale caminando con un montón de monedas en sus dos manitas y de repente va pasando por una joyería donde está viendo unos aretes. Se mete y le pregunta al señor: oiga, señor, ¿cuánto valen esos? El señor se le queda viendo y ve que la niña trae unas monedas, una niña de 5 o 6 años, y trae unas monedas en sus manos, se le queda viendo. El joyero le dice: ¿por qué, mija? Dice: porque viene el cumpleaños de mi mamá mañana y le quiero regalar algo muy bonito. ¿Cuánto valen esos diamantes? Lo que la niña no sabía es que eran unos aretes montados con diamantes y con zafiros. Y le dice: valen mucho dinero, mi reina. ¿Por qué? Dice: me gustan para mi mamá, no importa, yo traigo mucho dinero. Levanta sus manitas y vacía todas las monedas sobre el mostrador. Se le hizo tan lindo el gesto de la niña al joyero que le dijo: no hay ningún problema, mija. Envolvió los aretes, le puso un pequeño moño y le dijo: aquí está el regalo de tu mamá. Cuando se levanta la señora el otro día, se pone a abrir la caja y dice: wow, qué bonita cajita, ¿de dónde la habrá conseguido mi hija? Y de repente que la va abriendo y de su interior había un estuche bastante lujoso, lo abre y de su interior va viendo brillar esos aretes montados con diamantes y con zafiros. Se le queda viendo y le dice: ¿de dónde te robaste esto, mija? Dice: no me lo robé, lo compré allí en la joyería de enseguida. La señora, muy preocupada, pensando que la niña los había tomado sin consentimiento del dueño, va y se los entrega, les le dice: señor, no sé cómo sucedió, pero mi hija terminó con estos aretes que seguramente se los ha de haber llevado por equivocación o por error, porque mi hija no roba. Aquí se los vengo a devolver. Entonces el joyero empujó de nuevo la cajita hacia atrás y le dijo: no, señora, no se los robó. Ella los compró. Dijo: pero ¿cómo, si unos aretes como esos valen muchísimo dinero? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le pagó? Y le contestó el joyero con voz baja, se le quedó viendo los ojos. Y le dijo: me pagó todo, todo lo que traía. Como puedes ver, el entregar todo, todo lo que traes, es lo que requiere esta gran profesión de hablar en público, de convertirte en un poderoso orador, de a través del poder de tus palabras transformar vidas y cambiar generaciones. Porque una persona que cambia no cambia solamente él, cambiarán sus hijos y los hijos de sus hijos. Hasta tres generaciones podemos nosotros ayudar o perjudicar con el poder de nuestras palabras. Por eso debemos de preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dar?